La clase de primero B va a hacer hoy su primera grabación en Música Granada y nos van a cantar una canción que se llama El Grillo Juan.